Señor de los siglos, amén. Sed en santidad. Ora por nosotros. Auxilio a causa nuestra de Cristo. Pero no es verdad. Puede entrar y salir. Bien. Voy a comenzar por lectura sobre los frutos y comenzaré por el orden en que están en su metodología, más bien. Comenzaré por los tres frutos del Espíritu Santo que pone Santo Tomás al hablar de la caridad teologal. Ya dije que los entiende por frutos del Espíritu Santo obras de las virtudes teologales, pero especialmente ya con opción del Espíritu Santo. Los frutos, diríamos, perfectos son las bienaventuranzas. Pero ahora voy a tratar de los frutos de aquellos 12 que enumera San Pablo en la carta a los Gálatas. De aquellos 12 hay 3 que corresponden a la virtud teologal de la caridad. Son los que se llaman Caritas, Gaudium, Pax, o sea, caridad, gozo y paz. La caridad, fruto, por tanto, no es el hábito, no es la virtud. El hábito incluso lo tenemos desde que nos bautizan. Y se aumenta cada vez que recibimos un sacramento que obra ex opere operato, cada vez que obramos bien, que aumenta nuestra gracia santificante. La caridad teologal. El principio por el que somos capaces de tener amistad con Dios, esta amistad con la que correspondemos a la amistad con que Dios nos ofrece la participación de su propia vida, porque eso es la caridad, una amistad entre el hombre y Dios, fundada en que Dios le ha amado primero y de tal manera le ha amado que ha querido hacerlo participante de su naturaleza por Jesucristo. Por tanto, vamos a hablar del acto de amor, del acto de amor, del acto de la caridad, no de la virtud, sino del acto de la caridad, que es el fruto más excelente de la vida cristiana, el fruto más excelente. Si no se fructifica en este acto de amor, todo lo demás no sirve para nada. O sea que este fruto de la caridad, dirección, amor, acto de amor, es el fruto más finado, más buscado en sí mismo y más deleitable, más sabroso, más apetecible. Santo Tomás trata de este acto principal de la caridad teologal con el nombre de dilección, dilección, diligere, es el lo que en latín quiere decir amar. No voy a leer la cuestión entera, sino unas cuantas cosas especiales. En la cuestión 27, la segunda cuestión 27, artículo segundo, pregunta si es lo mismo el acto de amar que la benevolencia. Bien, te quiero bien, es una manera de decir a uno que te quieres, Pero dice Santo Tomás que el acto de amar no coincide con el acto de querer bien a alguien. No se puede amar a uno sin quererle bien, pero se le puede querer bien y no amarle en ese sentido. La razón es muy sencilla, muy psicológica, es muy fina. La benevolencia es un acto de la voluntad por el que queremos bien a otro. Este acto de la voluntad difiere del actual amor, tanto según que es el amor en el apetito sensible, como que está en el apetito intelectivo o voluntad. Pues el amor que está en el apetito sensitivo es una pasión del amor. Y toda pasión inclina con cierto ímpetu, con cierta tensión hacia su objeto. Y la pasión del amor no tiene que surgir de súbito, sino por una asidua inspección de la cosa amada. Es decir, para tener la pasión del amor se necesita una contemplación duradera de la persona amada, ¿eh? Por eso, Aristóteles, señalando la diferencia entre la benevolencia y el amor, que es pasión, dice que la benevolencia no tiene deseo, apetición y distensión, es decir, no tiene un ímpetu de inclinación, sino que por un juicio racional el hombre quiere bien para alguien, es decir, de alguna manera, pues, en principio queremos bien a todo el mundo, ¿verdad? ¿Eh? Incluso sin haber pensado en quién es, o sea, siempre que una persona, pues, hace cualquier acto de cortesía, una persona con la cual no entra en relación ninguna, ¿no? Pero, pues, no sé, si uno se para por la carretera porque otro tiene una avería y le da una indicación de dónde está la grúa más próxima, cómo puede, le da, mire, dame, ya hay un teléfono, pues, le quieres bien, haces una cosa, no entras en relación de amor con aquella persona y, no obstante, pues, le haces un bien, ¿verdad? Un bien que lo harás a una persona que amas porque le amas. Y lo harás a una persona porque no la conoces de nada, pues por respeto, por justicia elemental entre hombres, no sé si me explico, ¿eh? Queremos bien y hacemos algunas cosas para que otros tengan bienes sin entrar en una relación, ¿eh? Que ni en el orden del sentimiento es una pasión de amor, ni en el orden de la voluntad es una tensión de amor. O sea, se puede querer bien y no amar, ¿eh? Muy verdadero. Además, el amor viene de cierta como costumbre, mientras que la benevolencia puede a veces surgir repentinamente, ¿eh? Como el ejemplo que yo he propuesto, por ejemplo, una benevolencia repentina. Este señor pobre ha tropezado, me levanto, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Y pone un ejemplo muy divertido. Nos ocurre a nosotros acerca de dos púgiles que están luchando, que queremos que gane uno de los dos. Es decir, uno que no, a lo mejor no tiene especial. Es curioso, porque siempre que ves alguna competición deportiva, aunque no te vaya ni te viene, es imposible. Pones la tele y ves el Dinamarca-Alemania, al cabo de un momento vas en favor de Dinamarca. No sé si me explico, ¿eh? Y no es que yo tenga amor a aquel equipo, ni sé quiénes son, o que sea, pero tuve una cierta benevolencia de que ganase la Dinamarca. Y el ejemplo es divertido, ¿eh? Si uno ve dos que se pelean, y se mira que están peleándose unos púgiles, boxeadores, quiere que gane uno de los dos. Aquel que tú quieres que gane, le quieres bien, le quieres el triunfo, ¿eh? Y esto te puede surgir, como quien dice, repentinamente. Ves que se pelean, quieres que gane uno. Pero esto no es amar, ¿eh? Y no obstante, es un cierto nivel de benevolencia. Un pequeño comentario que yo, pues, soy muy pelmazo en hacerlo, lo digo siempre, lo repito siempre. Toda la parte de la secundaria está llena de lenguaje así. Pero es porque la gente no lo ha querido estudiar, no lo ha querido atender. Hay una cantidad de observaciones sobre caracteres humanos, tan rico, tan lleno de anécdotas, tan lleno de cosas divertidísimas, incluso pintorescas, sabrosas, ¿verdad? Que en cuanto a lo que dice, está a un nivel de cualquiera de las obras más célebres en el mundo sobre descripción de caracteres humanos. No sé si me explico. Hay cosas tan curiosas como puede haber en las fábulas de La Fontaine, o en los cuentos, las fábulas de Sopo, en los caracteres de La Bruyère. No sé si me explico, ¿eh? Es graciosísimo, dice cosas absolutamente sorprendentes, ¿eh? Y que las lees y dices, que bien, el ejemplo de los púgiles, yo ponía el ejemplo de uno que va por la carretera y avisa a uno dónde está el teléfono, además, y no, aquí pone un ejemplo todavía más superficial. Si uno mira a dos que se pelean, o no mira, si mira, va a favor de uno, y simplemente porque no puede ver dos que se pelean y pensar, bueno, que gane quien gane, que gane el mejor. Esto se dice, no lo desea nadie, que gane el mejor. Desea que gane alguien. No sé si me explico. Puede ser que uno desee que gane uno porque es amigo suyo, entonces tiene amistad con aquel y desea que gane. pero aquí pone el ejemplo de dos púgiles que no sabes quiénes son, ves que se pelean, deseas que hagan un mal. Fijaos que esto está escrito en la Edad Media, en donde no había deportes públicos. Esto es una cosa que Santo Tomás la dice, pues no sé, algo habrían leído de los clásicos, esto es anterior al Renacimiento. Esto parece que no lo encontráis sorprendente. Esto es una cosa que esto que lo tiene que ser Aristóteles, pero aquí no cita Aristóteles. Pero esto Santo Tomás lo sabe por referencia clásica, porque pelearse puñetazos, supongo que lo hacían hasta en la Edad Media, ¿no? Pero así, púgiles, es decir, como deportistas, ¿no? No existía eso, ¿no? En cosa del tiempo de los Juegos Olímpicos, no se restauraron hasta el siglo XIX. Bien, esto porque tengáis ganas de estudiar la segunda secundaria. Pero el amor que está en el apetito intelectivo también difiere de la benevolencia. Pues, porque aquí lo ponía para señalar la diferencia entre la pasión de amor y la súbita benevolencia que tiene por un púgil que se pelea con otro, ¿no? La benevolencia no tiene apetito, deseo y distensión, es decir, perseverancia, ¿no? No es una cosa larga que se ha conseguido por una asidua contemplación de la cosa amada. El amor, que es en apetito intelectivo, también difiere de la benevolencia, pues importa cierta unión según el afecto del que ama aquel a quien ama, a saber, en cuanto el amante juzga, estima el amado de alguna manera como algo uno consigo y que tiene que ver con él, y así se mueve hacia él. Es decir, le quieres porque es tuyo, porque te pertenece, porque tiene que ver contigo, porque es como tú mismo. Aquellas expresiones, aunque ¿no? La mitad de mi alma, que dice uno que está su amigo, ¿no? Etcétera. La benevolencia es un simple acto de la voluntad por el cual queremos bien a alguien, incluso sin presuponerse esta unión de afecto hacia él mismo. Así pues, en la dirección, según que es acto de la caridad, se incluye ciertamente una benevolencia, pero añade, la dirección o amor añade la unión del afecto, la unión del afecto, ser uno afectivamente. Es que esto yo creo que no se puede decir mejor, ¿eh? Es una preciosidad, la unión del afecto. Por esto dice el filósofo Aristóteles, allí mismo, que la benevolencia es como el principio de una amistad. Por tanto, va a describir el acto de amor, que supone una unión afectiva. A partir de aquí, se pregunta si Dios tiene que ser amado por la caridad teologal y por sí mismo, para decir que sí, naturalmente. Y después se pregunta si en esta vida podemos amar a Dios inmediatamente. Verás por qué lo dice. Porque en esta vida no podemos conocer a Dios inmediatamente, sino que lo conocemos mediatamente. ¿Eh? Y entonces, como que el amor supone algún conocimiento, pues sí. Conocemos a Dios inmediatamente, como es que lo amamos inmediatamente, ¿no? Y en la respuesta al segundo y a la tercera objeción dice todo esto. El amor de Dios es algo mayor que su conocimiento, sobre todo en el estado de la vía, porque si lo veremos a Dios cara a cara y lo abrazaremos con el entendimiento, lo veremos inmediatamente. Y por esto mismo presupone el conocimiento. Y porque el conocimiento no descansa en las cosas creadas, curioso, el conocimiento tiene su primer horizonte objetivo en un mundo sensible y un mundo finito, pero el conocimiento no descansa en las cosas creadas, sino que por medio de ellas tiende a otra cosa. Aquí es una afirmación esta desde el punto de vista del conocimiento importantísima. El conocimiento no es lo contrario de lo que diría un empirista, lo que diría un positivista, etc. El conocimiento no descansa en lo finito. No descansa en las cosas creadas, sino que por ellas, según San Pablo, por las criaturas, a través de las perfecciones que contemplan las criaturas, va, salta a conocer la perfección divina, y tiende a otra cosa, tiende a Dios. Y en aquello empieza el amor, y por esto otro que conocemos por medio de las criaturas deriva a los otros. Por modo de un cierto círculo, una especie de circulación, el conocimiento, comenzando en las criaturas, tiende a Dios. Pero el amor, comenzando por Dios, como va por fin último, deriva a las criaturas. Y así es. Es decir, aquello que el entendimiento tiende inmediatamente, pero que es el fin del conocimiento, porque toda la filosofía tiende a conocer a Dios. La voluntad, que es del fin en sí mismo, la diferencia entre el conocimiento y la voluntad es que el conocimiento se perfecciona poniendo en el conocente lo conocido, y por tanto queda en el modo del conocente, mientras que la voluntad no tiende a poner dentro de mí una representación de lo querido, sino va a lo querido en su ser. De modo que si por medio del conocimiento, del entendimiento, me hace traspasar a Dios, aunque Dios lo conozca solo deductivamente, de esa manera, la voluntad mía de la felicidad, del último fin, va a Dios en sí mismo. Aunque no lo vea en sí mismo, lo quiero, voy a tener en sí mismo, estoy ya en el orden de la naturaleza. Por otra parte, lo que hace precisamente la fe, revelarme que Dios me ha amado y me ha enviado Cristo, etc., que la puedo asentir porque la gracia santificante me connaturaliza con la palabra de Dios, y entonces mi voluntad movida por la gracia va a Dios en sí mismo, sin verlo, Aquí se presupone unas nociones muy verdaderas sobre la relación entre el conocimiento y la voluntad, y unas nociones sobre lo que es la gracia santificante, que nos connaturaliza con el orden del misterio de la participación de la vida divina. De modo que la voluntad va a Dios inmediatamente en ese sentido. Una objeción es de tipo moral. Vuestros pecados han puesto una división entre vosotros y vuestro Dios, dice el profeta Isaías. Pero el pecado está más en la voluntad, es la tercera objeción, está más en la voluntad que en el entendimiento. Luego el hombre no puede amar a Dios inmediatamente, no le es más fácil amar a Dios inmediatamente que lo que puede inmediatamente conocerlo. Pero entonces, claro, esta objeción se refiere a la situación del hombre en el pecado. Vuestros pecados se han separado de Dios. Ay, Dios mío, es un texto del profeta Isaías. Toda la dificultad actual, cultural, sociológica, todo sobre la incapacidad de admitir la necesidad de trascender lo finito y de trascender lo temporal, viene de aquí. El hombre contemporáneo, que tantas veces lo encuentra tan obvio, aquello que la eternidad es un concepto muy aburrido, ¿no? De que no quiere saber que no tiene ningún sentido, si Dios hubiera valdría más que no fuera, ¿no? Estas cosas de Feuerbach, de Nietzsche, de Sartre, todas estas blasfemias, expresiones de resistencia al Espíritu Santo, que son, las encontramos cada día en la prensa, en la televisión, en la radio, está en un ambiente, ¿no? Pues vuestros pecados han puesto división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Por tanto, la respuesta dice, por la caridad es excluida, la caridad teologal quita la aversión a Dios que viene del pecado. La aversión a Dios es lo más formal en la pecaminosidad del hombre, ¿eh? De tal manera que comenzamos a pecar por conversión a las criaturas, porque eso las tenemos más inmediatas desde el comienzo del pecado, pero lo final del pecado, lo más grave, es la aversión a Dios. Si queremos tener repugnancia a Dios, apartarnos de Dios. Pero la caridad quita la aversión a Dios. por eso la caridad es aquello por lo que, amando, une el alma inmediatamente a Dios con cierto vínculo de unión espiritual. Fijaos qué maravilla. Caritas es, quae diligendo, animam immediate Deo coniungi, spiritualis vinculo unionis, con un lazo de unión espiritual, un abrazo espiritual con Dios. Esto que había tocado, hace esto, queda excluida la aversión. Salto, porque no hay tiempo de todo, y voy a un artículo que es muy importante conocer, el artículo 8 sobre la dilección. Se pregunta si es más meritorio amar al prójimo que amar a Dios. Si es más meritorio. Comenzaré por la tercera objeción, porque es muy divertida, puede muy sugestiva y alentadora. Tiene que ver con lo que decíamos el otro día, también ayer. Objeción. Parece que lo que es más difícil es más virtuoso y más meritorio. Una cita de Aristóteles. La virtud versa sobre lo que es bueno y difícil. Pero más fácil es amar a Dios que amar al prójimo. Esto lo dice la objeción. Tanto porque Dios, a Dios naturalmente, todos los seres aman. Natural incluso de toda la creación de semejanza de Dios, tanto por esto como porque en Dios no hay nada que no sea amable, lo cual no ocurre con el prójimo. ¿Ves lo que les decía? ¿Qué cosas tiene esta sobre? Esto es la objeción. El Señor te objeta y dice, ¿sí? Más meritorio amar al prójimo que amar a Dios. Porque lo más difícil es lo más meritorio. Es más difícil amar al prójimo porque Dios todo es amable y en el otro el prójimo no. Luego es más meritorio amar al prójimo que amar a Dios. Esto es la objeción que va a ser respondida de esta manera. No va a tratar eso del tema de que si en el prójimo no todo es bueno y por tanto es difícil amarte. Esto lo va a dejar sin contestar. No lo concede ni no hace caso de eso. De alguna manera se puede dar por sabido que esto es así, ¿no? Santa Teresita explica que las monjas más antipáticas le tocó a ella pues cuidarlas, ¿te acuerdas? Aquello? Y que siempre, después de prestarle todos los servicios, al final le hacía una sonrisa cuando ya se iba y decía, por fin ya he terminado, ahora ya me puedo ir, y se iba y la sonreía. Y entonces le decía que lo que más le gusta de Sor Teresa es la sonrisa con que siempre tan amablemente la trata. Y Teresita la ponía auténticamente frenética, era monja, y le costaba muchísimo cuidarla, porque era una lata, que se quejaba y dos cosas, ¿no? Y no obstante, Sor Teresita se puso el empeño de que la otra fuese feliz viendo que la cuidaba y encima sonreírle con toda sinceridad desde el amor al prójimo, porque dije que tenemos que amar al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Y que Cristo no nos ha amado porque nosotros seamos buenos, sino que siendo pecadores dio su vida por nosotros. Por tanto, si nosotros hemos de amar al prójimo como Cristo nos ha amado, hemos de amar a nuestro prójimo, por pecador que sea, por lo malo que sea, por lo antipático que nos resulte, por lo molesto que no sea, porque si no, no es amar como Cristo nos ha amado. Esto lo dice Santa Teresita en aquellos maravillosos análisis sobre caridad. Pero, insisto, Santo Tomás de Aquino, con otro estilo, el latín del siglo XIII y todo eso, dice cosas de una tremenda sutileza y penetración humana. Aquí esto de que el prójimo, no todo en el prójimo, es bueno y amable, y por tanto es difícil amarle, no va a contestarlo, lo dejará sin contestar, elegantemente. Qué duda que estás, la cabe, que todos somos una lata. Pero entonces dice Santo Tomás, para la razón del mérito, le tiene más que ver, el concepto de mérito viene del bien y no de la dificultad. No es necesario que todo lo más difícil sea más meritorio. sino para que sea más meritorio. De tal manera tiene que ser más difícil que sea también mejor. Hay cosas que son difíciles y no son mejores que las fáciles. Tanto más cuanto que el hombre virtuoso se le hace fácil los actos más heroicos. Entonces, lo que sería muy difícil, ya no lo ves. Y entonces viene aquello. Entonces, ¿qué mérito tenía la Virgen que no tenía pomes pecados? Pues máximo, máximo. Porque encima de hacer las cosas tan heroicas que hizo, pues las hacía fácilmente, por tanto, máximo mérito. Y lo importante es el bien, no es la dificultad. No sé si me explico. Es notable esto, es importante. El otro crea una mentalidad, digamos, estoica, pero no es exactamente lo que tenemos que pensar. No, tenemos que estar dispuestos a pasar por todo lo difícil si el bien nos lo exige, ¿no? Pero no es un masoquismo ser ascético cristiano. No se trata de complicarnos la vida y de darnos de cabeza contra la pared. ¿Por qué no? Bien, vamos a otra cosa. He comenzado por esta, pero ahora vamos al cuerpo del artículo. El artículo dice así. Esta comparación del amor de Dios y del amor al prójimo, para saber qué es más meritorio, lo podemos establecer de dos maneras. O bien vamos a comparar separadamente el acto de amor a Dios, pensamos en sí mismo, y el acto de amor al prójimo. El amar a Dios y el amar al prójimo. No es dudoso que el amor de Dios es más meritorio, que es infinitamente mejor. Y porque quien amase al prójimo y no amase a Dios, no podría ser, porque no sería el amor de caridad, entonces tampoco. Pero pensado si fuese posible, pues si pensamos uno que ama a su prójimo y no ama a Dios, no va al cielo, no se salva. Esto ahora se oculta con muchísimo, pero es así. Primer precepto es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo. El segundo semejante a este es al prójimo como a ti mismo. Y en la nueva ley, mandato nuevo, amar al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Por tanto, el amor de Dios es más meritorio. Se le debe el premio por sí mismo, porque la última premio es fluir de Dios, al cual tiende el movimiento del divino amor. Por lo que se promete el premio al que ama a Dios. Si alguno me ama, será amado por mi Padre y me manifestaré a mí mismo, a él, al Evangelio de San Juan. Ahora podemos compararlo de otra manera. Y esto está muy bien puesto así, porque a veces nos hacemos líos con las comparaciones. Podríamos comparar de modo que entendiésemos, por amor de Dios, entendiendo que solo amamos a Dios. ¿No? Como que hay que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y Dios es el lema de San Luis María de Montfort, y solo Dios basta, y quien tiene nada le falta, ¿verdad? Pues solo amamos a Dios. Excluyésemos considerar el amor del prójimo. Y podemos pensar, esto claro es una hipótesis lógica, Santo Tomás juega con el concepto, aquí son distinciones conceptuales. Porque claro, después ya lo verá uno que dijese yo solo amo a Dios. No amas a Dios, eres mentiroso, porque quien ama a Dios tiene mandato de amar al prójimo, y si no ama al prójimo, si no. Ya lo cita después él. O sea que esto es un ente de razón. Ente de razón que lo pone no sin intención, porque podría haber una cierta falsa espiritualidad que en nombre de que Dios es lo único que hay que amar, pues no se examinase del amor al prójimo, que es lo que dice Santa Teresa. Mirad, dices que si amamos a Dios no lo sabemos. Examinaos de si amáis a vuestras hermanas. Si amamos a Dios, no lo sabemos. El examen sobre la caridad, Santa Teresa aconseja hacerlo sobre el amor al prójimo. Y el juicio final, Cristo lo pone sobre las obras de misericordia corporales. que no es que sean mejores que las espirituales, pero para examen más intuitivo. Y, o pones sobre las obras de misericordia que no haces. No me disteis de comer, no me disteis de beber, no me disteis. Estuve enfermo, no me visitaste, estaba preso, me visitasteis. Y San Juan de la Cruz dice que al fin de la vida nos examinarán en el amor. Allí no distingue exactamente de qué se trata, pero Santa Teresa dice, examinaos del amor al prójimo. Aquí Santo Tomás, por tanto, después de poner la hipótesis de uno que solo amase a Dios, pone el amor del prójimo entendido según que amamos al prójimo por causa de Dios. Porque claro, quien amase al prójimo solo y excluyese que lo amase por causa de Dios, pues sería ateo, ¿no? En orden de la voluntad. Y sería un inmanentista, un antropocéntrico, y no se salvaría. Aquí entendamos el amor del prójimo por causa de Dios, que es como un cristiano sabe que es así. Pero a lo mejor se ha hecho un lío de pensarse que puede amar a Dios y no pensar en la dirección al prójimo. Así entendido, la dirección del prójimo incluirá el amor de Dios. Pero el amor de Dios, aquí hay distintas versiones, según, no incluirá la dirección del prójimo. Yo creo que el texto tiene que decir non includit, aquí dice non excludit. El texto que lee dice non includit, porque así entendido, por la hipótesis que pone, si entendemos amar solo a Dios, amar al prójimo por Dios, amar solo a Dios, no amar al prójimo, el amor al prójimo incluye el amor de Dios y el amor de Dios no incluirá el amor al prójimo. Verás por qué tiene que decir no incluirá el amor al prójimo. Por lo cual, será una comparación entre el amor perfecto de Dios, que se extiende también al prójimo, y una dirección de Dios insuficiente e imperfecta, ¿ves? Un amor de Dios que excluye el amor al prójimo es un amor de Dios imperfecto e insuficiente, no basta. Es que yo amo a Dios por todas las cosas. No amas al prójimo, no te basta. Porque amas a Dios no como Dios quiere ser amado y merece ser amado, te amas imperfectamente e insuficientemente. Insuficientemente para tu misma salvación. Para la gloria de Dios y para que correspondas al amor que Dios ha tenido. Hay una cosa en la epístola de San Juan preciosa que dice, si Dios nos ha amado así, también nosotros hemos de amar a nuestro prójimo. ¿Recordáis? Habla de que Dios nos ha amado mucho y contexto parece que va a contestar, amemos de nosotros, correspondamos a su amor. Pero dice, si Dios así nos ha amado, amemos nosotros a nuestro prójimo. De modo que la correspondencia al amor de Dios, que de que son Juan pone aquí, pone directamente esto. De modo que el amor de Dios, que no incluyese el amor del prójimo, sería un amor insuficiente e imperfecto. Porque este es el mandato que tenemos de Dios, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Primera carta de San Juan. Y en este sentido, el amor del prójimo es preeminente. Et in absensu, directio proximae, preeminente. Y esta preeminencia es aquella que hace que Santa Teresa diga, examinaos si amáis al prójimo. Y es aquella, es una preeminencia práctica, digamos, psicológica, y sí, muy, para no engañarnos, porque el que dice amar a Dios, aquel no ve, ya, y no ama al prójimo, quien ve es mentiroso. Y en este sentido, un amor de Dios insuficiente, imperfecto, que no alcanzase a cumplir el mandato divino de amar al prójimo, o un amor al prójimo por Dios, este amor del prójimo es preeminente. Es decir, ama más a Dios el que ama al prójimo por Dios, porque esto supone que ama a Dios, que supone, incluye que ama a Dios, que el que dice yo amo solo a Dios y no amo al prójimo. No amas a Dios. Esto es el... Por tanto, es más meritorio en sí mismo amar a Dios que al prójimo, pero el amor de Dios meritorio es el amor suficiente y perfecto. El amor suficiente y perfecto supone, por exigencia del amor de Dios, amar al prójimo por Dios. En este sentido, dilectio proximi preeminente. A mí cada vez me sorprende más me indigna, por otra parte, que los horizontalistas de nuestro tiempo, los humanianos, se hayan inventado como si fuese un descubrimiento de nuestro tiempo, que lo manejan de tal manera que siempre terminan negando la necesidad de amar a Dios y quitando la religión y quitando la fe, ¿no? Haciendo una cosa completamente humanística, ¿no? Predicando el amor entre los hombres de una manera que no es cristiana, ni está en San Juan, ni está en San Pablo, ni en ninguna parte. Y para hacer esto, te dicen que por fin en nuestro tiempo hemos descubierto la dimensión horizontal del Evangelio. ¿Y dónde lo han sacado? Porque desde la carta primera de San Juan hasta Santa Teresa de Jesús, y pasando por Santa Teresita, Santo Tomás de Aquino, todo el mundo dice esto, todo el mundo. ¿Verdad? In extenso dilectio proximi, preeminet, esto pues, hay que saber que Santo Tomás lo decía. Y lo decía diciendo que en sí el amor de Dios es más meritorio que el amor al prójimo. ¿Verdad? Y por cierto, objetando que es más difícil amar al prójimo que amar a Dios, lo cual es una manera de decirlo desde la objeción. Porque a mí me parece que, no sé si me explico, ya me gustaría ver el hombre de hoy, amar a Dios les guste muchísimo. ¿Eh? ¿Está claro? ¿Eh? Pero Santo Tomás esto no lo trata, es que no entra con esta discusión. Solo dice, lo mejor es lo que es lo más meritorio. Tanto si es difícil como fácil. Por tanto, deja la cosa despachada, ¿sí? ¿Verdad? Y ha quedado en el ambiente la idea de que el prójimo no es bueno, y que en ese sentido pues es difícil amarlo. Que solo Dios es bueno, por tanto es difícil amarnos unos a otros porque somos pesados, ¿sí? Bueno, dice cosas después sobre el acto contrario al fruto del amor, que es el odio, como que yo voy a tratar de los frutos y no de los pecados. Aquí solo saltaré por encima para notar una cosa que a mí me parece muy importante. Dos cosas, diré. En la cuestión 22, hay una suma, segunda, cuestión 34, artículo 5, dice que el odio, no es un pecado capital. Ni el odio a Dios, que es el final de todos los pecados, el más grave de todos, ni el odio al prójimo, que es gravísimo. ¿Eh? No es un pecado capital, porque Santo Tomás llama vicios capitales a los que son principio del mal obrar. Y el principio del mal obrar tiene que ser cosas que tengan, diríamos, una apariencia de bien y una congruencia con la vida humana y en la que fácilmente caiga uno. Por eso, en esta clasificación de Santo Tomás, la soberbia no es vicio capital, sino que es el rey de todos los pecados. Lo que es vicio capital es la vanidad. Es porque la vanidad es así como la soberbia. Es muy difícil ser soberbio. En cambio, es muy fácil ser vanidoso. ¿Explico? Y odiar es dificilísimo, dice Santo Tomás. Odiar al prójimo ya es difícil de suyo. Se va por otros caminos. A pesar de que es difícil amar al prójimo, pero odiarle es muy difícil, odiar al prójimo. No es un vicio capital. ¿Cómo se llega a odiar los hombres entre sí? Por envidia. Cada uno se ama a sí mismo. Le es muy difícil amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo se ama a sí mismo? Quiere para él bienes, riqueza, cultura, prestigio, virtud moral y todo lo quiere todo. Gente, si pudiera pues ser santo y al mismo tiempo millonario, pues mejor que mejor. No sé si me explico. Rico, guapo y joven, con dinero, ¿qué más quieres, Baldomero? Entonces uno fácilmente, el hombre pecatado por el egoísmo, el pecado original, fácilmente los bienes económicos, culturales y vitales del prójimo los ve como disminutivos de su propio, de sí mismo. uno es bajito, el otro es alto, uno es fea, el otro es guapa, le faltan cualidades de sociabilidad, el otro es simpático, uno sabe explicar chistes, el otro sí. Y entonces uno comienza a coger antipatía a cualquier persona que tenga las cualidades que él no tiene. Y porque las cualidades del otro le humillan a uno. No sé si me explico, ¿eh? Esto es la psicología que explica Santo Tomás. El odio al prójimo es lo último que se llega en el avance del pecado, porque se opone al amor, que es por el que naturalmente amamos al prójimo. Es un amor que incluso antes de la caridad teologal, material y terrenal, ya hay una inclinación natural de amar al prójimo. Que alguien se aparte de lo que es natural ocurre porque intenta evitar algo que naturalmente quiere rehuir. Naturalmente todo viviente rehuye la tristeza. Todo lo vivo rehuye la tristeza. Y apetece el deleite. Se ve en Aristóteles, en dos libros de la ética, el séptimo y el décimo. Por tanto, así como por el deleite se causa el amor, así por la tristeza se causa el odio. Y como somos movidos a amar aquellas cosas que nos deleitan, y que por esto mismo las apetecemos como bienes, así somos movidos a odiar las cosas que nos entristecen, y que porque nos entristecen las tomamos como malas. Y siendo la tristeza, en la envidia, tristeza del bien del prójimo, se sigue que el bien del prójimo se nos hace odioso. Y por esto, de la envidia surge el odio. La envidia la explica Santo Tomás en cuanto que las excelencias de los otros las vemos como peyorativas para nosotros. Es la inclinación a ver como si fuese privación nuestra la cualidad que otro tiene. Y entonces, por la envidia, entonces como que no quisiéramos que el otro, no le queremos bien, quisiéramos que no fuese tan guapo, que no fuese tan simpático, que no fuese tan rico, y entonces le odiamos. Y entonces ocurre otra cosa que viene después en Santo Tomás, que dice que el hombre puede llegar al odio a Dios, que es el más grave pecado. El pecado de aversión a Dios culmina en el odio a Dios. Este pecado, que no es un pecado capital, no es el principio, sino el último, lo peor a que puede llegar el hombre pecador, es a odiar a Dios. ¿Cómo se puede generar el odio a Dios en el hombre? Pues así. Objeción segunda, en el artículo sexto de esta cuestión que estoy diciendo. El odio se opone al amor, pero el amor del prójimo se refiere al amor de Dios, como se ha dicho. Esto es objeción. Porque el odio del prójimo se refiere al odio a Dios, como diciendo aquí, para odiar al prójimo tenemos que odiar a Dios. Pero el odio a Dios no se causa por la envidia, pues no envidiamos aquellos que están lejanos de nosotros, sino solo los que vemos cercanos. Luego el odio no se causa por la envidia. Aquí Santo Tomás no adivina que puede llegarse a decir, no hay Dios porque si hubiera Dios yo no soportaría no serlo. O sea que es envidiar a Dios. No sé si me explico. La soberbia del hombre que se quiere hacer Dios a sí mismo. Aquí supone que está tratando de la psicología común, ut in pluribus, que el hombre envidiamos a los cercanos. Esto es una observación psicológica tremenda, que es una de las claves del resentimiento moral de Meisseler. Esto lo tratan los psicólogos modernos, es una crudeza tremenda. Es decir, el cabo envidia al sargento, pero no al mariscal, todavía. Esto cuando le hagan capitán, teniente. No sé si me explico. La envidia es de lo que está más cercano. No sé si me explico. Realidad, hostilidad. En la historia de las revoluciones, lo explica muy bien Donoso Cortés. de un tipo de hostilidad a los reyes que es exclusivo de los de sus hijos o de sus hermanos, los Orleans con los Borbones, entendido, la revolución inglesa se hace destronando un yerno y su mujer, destronando al padre y suegro, el padre de la mujer. Guillermo y María destruyen al padre de María. Seguramente desde que se casó, aparte de la cosa religiosa de catolicismo y protestantismo, pero era un hombre muy ambicioso políticamente, Guillermo, de más voluntad política de poder que Jacobo II, y seguramente, pues, en cuanto fue su yerno, ya quiso ser rey de Inglaterra. ¿Me explico? Claro. Y los, a la aristocracia la derriban y la envidian la alta burguesía. La pequeña clase media no tiene tanta hostilidad contra la nobleza como la gran burguesía. Esto es evidente, no sé si me explico. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Y los odios así de clase se producen a veces de una forma escalonada curiosísima. Por ejemplo, ahora se ha visto en California, hay una hostilidad feroz entre los negros y los chicanos clandestinos, porque unos y otros se disputan los empleos de la economía sumergida. Hay novelas y películas muy graciosas que los grandes burgueses americanos o sudafricanos son enemigos de la discriminación racial, porque ellos, los negros, los ven como una cosa lejana, o son sus choferes o sus criados y los tratan con respeto. El mal, si un negro se quiere casar con su hija, entonces viene el lío, ¿no? No sé si me explico. Pero mientras los vean lejanos, ¿me entiendes? La clase dirigente burguesa del cargo no quería la discriminación. La discriminación lo querían los propietarios pequeños, boers, en las tierras del interior. La envidia se produce entre iguales casi, La envidia para arriba y para abajo, la hostilidad, el desprecio, supone un cierto vecindaje. Este argumento psicológico tan bonito, no envidiamos a los que son distantes de nosotros, sino a los que nos parecen cercanos. Por tanto, no se puede causar el odio a Dios a partir de la envidia, ¿no? Y Santo Tomás dice que sí, que la envidia es la causa del odio. Respuesta a la segunda objeción. Atención, que aquí hay una cosa para una teología de la historia de las revoluciones modernas. Es distinta la razón de ser del temor y del odio. El objeto de la dilección es el bien, que deriva de Dios a las criaturas. Por eso el amor es primero de Dios y posteriormente del prójimo, en el sentido que antes hemos dicho. Porque ni siquiera por naturaleza, si no tendiese nuestra voluntad al bien en sí mismo, sin límite, no encontraríamos bien en los hombres, Pero el odio es de lo malo, que no tiene lugar en Dios, sino en sus efectos, en los castigos divinos o las permisiones del mal, etc. Como se ha dicho, que a Dios no se tiene odio, sino en cuanto lo vemos según sus efectos, en cuanto nos fastidia, que nos prive, que se permita que estemos privados de cosas. Por eso, fijaos bien lo que dice, es anterior el odio al prójimo que el odio a Dios. Y siendo la envidia la madre del odio al prójimo, la envidia dirigida al prójimo genera el odio contra el prójimo. Por consiguiente, la envidia se hace causa del odio dirigido contra Dios. Notemos bien. Antes odiamos al prójimo que a Dios. Y como que la envidia genera el odio al prójimo, consiguientemente, la envidia que nos hace odiar al prójimo es causa de que lleguemos a odiar a Dios. Porque vemos a Dios entonces como causante de el mal que es para nosotros que los otros tengan un bien que yo no tengo. ¿Me explico? La envidia contra el prójimo es causa del odio a Dios. Notad bien que exactamente, según el Evangelio, este fue el pecado de la reprobación de los judíos. La envidia, ¿eh? Están las parábolas aquellas de la viña, el heredero, etc. Este es el heredero, venid, matemos las ruinas de la viña, ¿no? Y dice San Juan que Pilato se daba cuenta que le acusaban por envidia, ¿no? Y San Pablo juega del concepto que de manera tan curiosa, que a ver si convirtiendo a los griegos se mueven a tanta envidia los judíos que acaben creyendo en Dios para no que se hayan quedado los otros únicos, no sé si me explico, para excitarles. De momento ve que les encrespa la conversión de los gentiles, a los judíos les indigna. Pero en fin, que lo traguen y vean cómo el Dios de Israel es conocido por todo el mundo, a ver si se espabilan ellos, ¿sí? Pero aquí dice Santo Tomás que la envidia genera el odio, y la envidia al prójimo genera el odio al prójimo, y consiguientemente hace posible en el hombre el odio a Dios. ¿Eh? Porque el odio a Dios es como si vieses a Dios como un enemigo tuyo. Esto solo es porque ves que es amigo de aquellos que tú no les quieres bien porque les tienes envidia. A mí me parece que es una psicología espiritual tremenda, ¿eh? Bien, esto he querido decirlo porque son la una. Vamos a acabar enseguida. Porque esos frutos, caridad, gozo y paz, son tan importantes que merecían, aunque solo tratásemos de esto en el curso, no pasaría nada, ¿no? Porque son sesiones de hacer apetecer el estudio y un poco sugerir prácticamente que si decidís estudiar las cosas, no tengáis prisa, ¿no? Y las leáis tranquilamente, porque a veces uno lo pasa de largo, no se da cuenta de lo que dice, y hay una sugerencia, un presupuesto tremendamente digno de ser pensado. Notad bien una cosa, ¿eh? Dice San Juan que el que no ama a Dios, que el que no ama al prójimo, quien ve, es mentiroso si dice que ama a Dios a quien no ve. Y aquí Santo Tomás nos dice que el que odia al prójimo, San Juan dice que el que odia al prójimo es un homicida. El que odia al prójimo se pone en el camino de llegar a odiar a Dios. El odio al prójimo es el camino hacia el odio a Dios. Al odio al prójimo se va por envidia. La envidia al prójimo lleva al odio al prójimo. Y por ahí se puede llegar al odio a Dios, y lo que nos dice Santo Tomás, se puede llegar a la envidia de Dios mismo, envidia de Dios mismo, deseo de él. Seréis como dioses. Es curioso que no lo dijese, porque la tentación del paraíso es la envidia contra Dios. Seréis como Dios, y si os pone preceptos prohibitivos es para que no quiere que vosotros seáis como él. Esto es la serpiente. O sea, en signo de contradicción, está muy bien tratado por Karol Wojtyla, entonces arzobispo de Cracovia. Bien, yo creo que vamos a hablar. ¿Qué hora es? La una. 5 o 10 minutos, porque a las 1:15 tienen que comenzar la misa de Melendo, ¿eh? Voy a hablar unas palabras sobre la acedia, aunque he dicho que no quería entretenerme en pecados, pero esto es muy importante también. Suponemos lo siguiente, vale, más comenzar por lo positivo. La acedia ya la trataremos mañana. Los frutos del Espíritu Santo que salen de la caridad son de la caridad el gozo y la paz. La caridad, el gozo y la paz. El gozo no es aquí, no es una virtud, es un fruto. Un fruto de la caridad. El gozo y la paz. Santo Tomás supone que de la caridad, artículo segundo, se causa un doble gozo en Dios. Un gozo principal, propio de la caridad, por el que nos gozamos en el bien divino considerado en sí mismo. este bien, este gozo no puede admitir tristeza ninguna. Otro es un gozo de la caridad, por el cual el hombre se goza del bien divino participado por nosotros. Y esta participación puede ser impedida por algo contrario a la caridad, por el pecado. Por esta parte, el gozo de la caridad puede andar mezclado con la tristeza, por cuanto alguien se entristece de lo que repugna a la participación del bien divino en nosotros o en nuestro prójimo, a los que amamos como nosotros mismos. Supone que nos entristecemos por la carencia de bien en el prójimo, como por la carencia de bien en nosotros. Fijaos bien que estas frases tan sencillas. Repugnat algis tristatur deo, quod repugnat participationi divini boni. Velin nobis, velin proximis, quos tan quan nos metipsos elegimos. Nos quedamos con nosotros. Entonces, dice que el gozo no es una virtud, sino un fruto. Y simplemente quería yo notar que este fruto está insistentemente recomendado en nuestra escritura. Cita a Santo Tomás en el artículo 4, Gaudete in Domino Semper, etc. Es decir, que no es una virtud, sino un fruto. El otro fruto es la paz. La caridad, el gozo y la paz. Pero después va tratando de otros actos de caridad, la misericordia, la beneficencia, etc. Y después trata de estos vicios opuestos, estos actos malos opuestos a los frutos del Espíritu que emanan de la caridad. Hemos visto el odio, que viene de la envidia es tristeza del bien ajeno. Y ahora habla de la acedia, que es contrario al gozo de la caridad, y que es tristeza del bien en nosotros mismos. Estar tristes del bien que Dios obra en nosotros. Acedia quiere decir amargura, disgusto, desabrimiento, diríamos. Desabrimiento. El tema es importante y dice cosas tan prácticas que lo dejaré para otro día. Solo introduzco el tema porque después de la paz también quiero tratar de la paz y de algunos de los obstáculos a la paz, aunque directamente me interesan más los frutos que los vicios. Pero aquí no quiero dejar de hacer una observación. Aquí podemos preguntarnos, así como Santo Tomás se ha preguntado, ¿cómo puede el hombre odiar a Dios? ¿Cómo puede el hombre llegar a odiar a Dios? Y ya ha dado esta pista, esta sugerencia, ¿no? Esta respuesta de que odia a Dios porque envidiando al prójimo llega a odiar al prójimo y llega así a odiar a Dios. Es el camino del pecado satánico, ¿no? Porque de una manera u otra Satanás lo que tuvo es envidia. No se sabe si de la encarnación, de ver a la naturaleza humana hecha, emparentada con Dios mismo, o ver al hombre tan inferior al ángel en su ser, pues destinado a una felicidad conseguida además mediante la encarnación, ¿no? Es decir, la segunda persona de Trinidad se hace hombre y no se hace ángel, ¿no? Dice San Pablo, y esto para nosotros los hombres es un gran consuelo, pero para los ángeles puede ser un fastidio, diríamos, ¿eh? Para los que no lo tomaron a bien, llegaron a odiar a Dios. Se encontraron odiando a Dios en cuanto se les reveló la encarnación redentora de los hombres. Pues ahora podemos preguntarnos, y es la pregunta y la respuesta es el final de la clase, ¿cómo puede el hombre llegar a sentir tristeza, amargura, del bien suyo que Dios obra dentro de él. ¿Cómo puede el hombre llegar a amargarse de lo bueno en sí mismo, de lo bueno que Dios ha obrado en él? ¿Puede ser esto? Fijaos bien. Una objeción contra que la acedia es un pecado. La acedia, que es contraria al fruto del gozo, es un pecado. Se puede consumarse en un pecado contra el Espíritu Santo, de gran resistencia a la gracia. Objeción contra que la acedia, la amargura, la tristeza sobre el bien de uno mismo sea pecado. Lo que procede de una raíz buena no puede ser pecado, pero la acedia procede de una raíz buena, porque dice Casiano, en un libro sobre los padres del desierto, que la acedia, la amargura, le viene a uno cuando gime de no, que no tiene fruto espiritual, y engrandece los monasterios ausentes y lejanos. Es decir, ve, yo soy muy estéril, entonces piensa, y aquellos que hay allí son muy santos, y le parece que él está fastidiándose en aquel monasterio y que no alcanza la perfección. Dice esto Asiano, en un momento habla de una amargura que uno tiene porque gime de ser estéril en su fruto espiritual y engrandece los monasterios ausentes y lejanos. Pero esto, dice la objeción, parece que pertenece a la humildad. Se reconoce el poca cosa y piensa que son muy grandes las cosas que otros hacen. Luego la acedia no es pecado, es como una humildad. Reconocimiento de una excelencia de otro. Es la objeción que está puesta con una intención tremenda. ¡Qué psicología! Hay que decir que pertenece a la humildad que el hombre, atendiendo a sus propios defectos, no se levante sobre sí, no se exalte. Pero no pertenece a la humanidad, a la humildad, sino más bien a la ingratitud, que desprecie los bienes que posee de Dios. Que alguien desprecie los bienes que tiene recibidos de Dios no es humildad, sino ingratitud. Fijaros bien en la parábola del Evangelio. A uno le dan 5, a otro le dan 2, a otro le dan 1. Parábola es una cosa imaginada, por ejemplo, no es una historia, es una historia simbólica. Aquí lo que sirve para entender esto de Santo Tomás, que el Señor continúa explicando que el que le dan uno, pues dice, este Señor después me va a pedir cuentas, lo entierro, Ni siquiera se dice que el que le dan uno se enfada, que le dan uno. Pero algún comentarista lo ha dicho, Parece que tiene que ver con eso. Porque además, un hombre cuanto más ambicioso es, y más tiende a la soberbia, por vanidad primero, y por riqueza por otro, lo que sea, por estima de sí mismo, por amor exacerbado de sí mismo, porque al mismo tiempo que va envidiando y odiando a los otros, se va endureciendo él en su propia exaltación soberbia. Entonces, todo le parecerá poco, no sé si me explico. Y en el fondo querrá decir que tiene muchas cualidades, en el fondo enfadado de no tenerlas, no sé si me explico. Está claro. No es humildad, sino desagradecimiento que alguien desprecie los bienes que alguien tiene de Dios. De este desprecio nace la acedia, es decir, de despreciar los bienes que Dios nos ha dado, nace la acedia. Entonces, ¿cómo llega el hombre a despreciar los bienes que Dios nos ha dado? Con lo cual se hace desagradecido a Dios. Dice, porque nos entristecemos sobre las cosas que juzgamos que son malas o viles. Entonces viene el remedio contra esto. Así pues, es necesario que alguien ensalce los bienes de los otros, no dé gracias a Dios de los bienes de los otros y reconozca a este Señor, es una buena persona, este Señor tiene muchas cosas. Es necesario que ensalcemos los bienes que tienen los otros, pero no de manera que desprecie, pero no de manera que desprecie los bienes de que Dios le ha proveído a él. Porque si mirando los bienes que tienen nosotros, ensalzándolos, desprecia los bienes que tiene él, estos bienes se le harán tristes, serán viles. Entonces, no será feliz el bien divino. Y así no podrá ser fiel a la gracia de Dios. Esto, mira, yo no sé, yo no salgo de mi asombro como se conoce tan poco. Hay una cantidad de psicología religiosa y de análisis. De verdad, esto es como las confesiones de San Agustín. Es tremendo eso. ¿No os parece que no se puede uno meter más adentro de lo que puede pasar de un hombre? La manera como explica el odio a Dios, el prejuicio, la envidia del prójimo, que es toda la historia de revolución, además. La manera como explica el resentimiento. ¿Cómo puede el hombre ser amargado frente a Dios? Pues mira, ¿por qué? El demonio le tienta para que, pareciendo que da gracias a Dios, da gracias a Dios al revés de aquel fariseo. Entonces, gracias, Señor, de que has hecho tanto talento del Señor, de que has hecho tan santo aquel otro, de que has dado tanta felicidad a aquel matrimonio. Y vas dando gracias a Dios de todas las cosas que ves bienes en nosotros. Y vas pensando, yo no tengo nada de eso. Y entonces, desconoces los bienes que Dios te ha dado, ¿no? Que son los que Dios te ha dado a ti. Y los que tienes que tú desarrollar, porque no te vas a pedir cuenta de los talentos que he dado a otro, de cómo los es el otro que le pedirá cuenta de aquellos talentos. Y te pedirán cuenta de lo que te han dado a ti. Y si tú dices, oh, me han dado tan poquito, que no vale la pena. Blasfemia. ¿Verdad? Qué profundo es esto. Y así se explica que el hombre se amargue del bien que tiene en sí mismo. Y esto es contrario al gozo, que es fruto de la vida. Y con esto ya terminamos. Hablaremos de la paz el día que viene y pasaremos a otros frutos. ¿Verdad? Esto está en los frutos del Espíritu Santo, que no se suele conocer. Esto, ¿no? Por eso yo he cogido frutos y bienaventuranzas, porque ni siquiera están en rollo marín, ni en poco. Y son tesoros tremendos de doctrina que pueden servir para orientación espiritual y para la paz del Espíritu y para todo. Y es una invitación a dar siempre gracias a Dios por los beneficios recibidos, sobre todo por los desconocidos. Pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, aunque no los conozcamos. Tenemos que dar gracias a Dios de los bienes que no sabemos que tenemos. Esto es para Nicanor.